El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Huelga, compañeros. Y transfeministas. Huelga y amores. ¿A qué? A ser parte de la clase que puede revolucionarlo todo. ¿Qué cuál es, China? La trabajadora. Y bueno, obviamente también con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis súper necesaria. Huelga de amores. ¡Mujeres de la patria! En este día glorioso y fundacional, marchemos todas unidas para defender el aborto clandestino. Porque amamos la vida, vamos a exterminar a todas esas calenturientas, bombachas flojas, lujuriosas, angustientas de semen aborteras de pañalito verde. ¡Cierren bien las piernas! Porque las mujeres somos meras herramientas de Dios, sagradas incubadoras de todos los ingenieros por nacer, que incluso pueden llegar a ser presidentes de la nación. ¿Qué piensan que llevan en su vientre? ¿Un pomelo? ¿Un árbol? ¿Un saxofón? ¿Un helado de fresa? ¿Un perro? Cuando nuestra mascota se queda embarazada, no vamos al veterinario para pedirle que aborte. ¡Lamentamos! Pero enseguida buscamos a quién regalarle los perritos. Previamente desparasitado, vacunado y castrado, claro. ¡Cierren las piernas! ¡O ardan en la hoguera! ¡Junto a los homosexuales, los travestis, los transgéneros y los divorciados! ¡No al voto femenino! Muy buenas tardes, viernes 27 de noviembre. Yo cada viernes que pasa con amigas, compañeras, no lo puedo creer. Hola, Chinita. Buenas tardes a todos. Semanita movida. Hola, Marce. Hola, Chinita. Hola, Coco. Bueno, nuestro amigo programador Mati hoy no pudo estar y va a estar el compa Coco. El compa Coco. Bienvenido a la producción. Bueno, y ahí estábamos escuchando a la grandiosa Verónica Ginás con estos personajes que fueron saliendo en el transcurso del año. Y bueno, y el antiaborto es genial. Es genial y completamente actual, ¿no? Porque... ¡Cierren bien las piernas! ¡Cierren las piernas! Están ya en movimiento las organizaciones de iglesias católicas, las organizaciones evangelistas, bueno, todo ese conglomerado de antiderechos y antilibertad y, por Dios, qué sofocante, por la pacha, qué por Dios. Y lo peor de todo es que si nos parece bizarro lo que decía Verónica en el audio, en el video, lo más bizarro es que fueron discursos muchos, como el de los perritos, de diputados y senadores de la nación. Gente que se supone que está formada, que lee, que tiene perspectiva para decidir sobre esas cosas, daban ese fundamento, por ejemplo, el de los perros, creo que fue el día de senadores, sí. Que lo escuchábamos desde la calle, muchos, Tremendo. Claro, tremendo. Esto es cuando la realidad supera la ficción. Claramente. Claramente. Claramente. Así que bueno, y hoy tenemos ahí un programita recargadito, vamos a estar hablando un poco de actualidad política y latinoamericana, vamos a estar hablando sobre el aborto que queremos que arranque ya, a discutir. Bueno, y un par de fechitas más, vamos a tener también la columnita de La Tana, nuestra columnita huelguera. Un lujo. Abrazo, compañera. Y tenemos Varieté acá, producción huelguere. 100% huelguera. 100% huelguera. Y tenemos consigna también. ¿Por qué tenemos consigna? Porque el día 22 de noviembre fue el día del vino. Y como con vino la vida es vida, ¿cuál es la consigna? ¿Cómo nos consignean la huelga hoy, compañera? ¿Con quién te tomás un vinito? ¿Con quién te tomarías un rico vinito? Así que bueno, como siempre decimos, si tenés alguna huelguera amigue y le querés mandar un mensajito por WhatsApp, nos mandás un mensajito. Y si no, tenemos las redes, Huelga de Amores, ahí en las historias nos pueden comentar con quién se tomarían ahí un rico vinardi. Y obviamente, Coco, estás invitado al final de la huelga a compartirnos con quién te tomarías un rico vinito. Y nosotras también, obviamente, vamos a hacer nuestro aporte. Quiero hacer una crítica a este espacio. A ver. Que no hay un vino acá en este momento. Hemos tenido. Hace un poquito de calor. Yo te digo que te tomaría una un vinito fresquito. Bueno, un rosado. Un rosadito. Un blanquito. Bueno, voy al chino mientras escuchamos. Dale, el yo pongo un tema, vos te vas al chino a traer un vino. La música es amor. Unámonos en el son que sincroniza el corazón. Un ritual amoroso de gozo poderoso. Profundo. lindo tema. Sí, la música es amor. La música es amor, qué lindo tema. Y bueno, era un tema para suavizar lo que vamos a estar hablando ahora en este primer bloque, que vamos a estar hablando por amor, pero desde otro lado, ¿no? Desde la revolución y las acciones. Sí, digamos que todo acto de rebeldía tiene una patada de amor, ¿no? Porque el no amor te es egoísta. Ahí está, me parece que la crisis que estamos pasando, ¿desde dónde golpeamos? ¿Desde el amor o desde dónde? Y también está contraignado que esto, si amás, bueno, nos estamos metiendo en un terreno, pues, si amás no puedes golpear, bueno, si en realidad no hay que golpear, bueno, en fin, dejémoslo. Estamos hablando de golpear al capitalismo. Al capitalismo, con amor, claro. Al capitalismo, es que por amor, al amor, claro. La revolución es el amor y nos mueve desde ahí, pero no después. Bien. Los machos, bueno, ya sabemos. Y ya vamos a hablar al respecto. Ya vamos a bueno. Antes de arrancar con este picadito de noticias que vamos a traer en este bloque, es importante recordar que el 25 se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. Hace 3 años, un prefecto por la espalda lo hería de muerte. Ahí estaba él con otros mapus en un territorio conquistado. Y este prefecto del grupo Albatros, prefecto, se me traba la lengua, decidió disuadirlos disparándoles por la espalda y matándolo a Rafael. El crimen aún no tiene ninguna persona detenida. Sí hay procesados, pero en este caso el Poder Judicial funciona como funciona normalmente. Esto es a cuentagotas, lento, trabando. Así que bueno, queríamos recordar esta fechita y hacer saber que la comunidad del Lafken Huincul Mapu, que es la comunidad a la que él pertenecía, hoy está en peligro de desalojo, no por pedido de parques nacionales, sino por el obispado de San Isidro. Que es lo que hablábamos el otro día, claro. Es una carta que se le manda al obispado y el obispado obviamente... Claro, o sea, los mapus le mandan una carta al obispado diciéndole en nombre de toda la predicación cristiana, del amor al prójimo, de los pobres y la palabra de Jesucristo. Y el obispo le contestó, China, como le dijo, las tierras son de Dios. Son de Dios. Las tierras son de Dios. Así que bueno, Rafa presente, justicia por él y aguante la lucha del pueblo mapuche. Y de ahí nos vamos a ir a Centroamérica, como venimos sosteniendo en la huelga de cada viernes. Latinoamérica está en disputa, Latinoamérica está viviendo procesos de rebeldía. Desde 2018, Nicaragua abre la etapa. Nicaragua, Costa Rica, Haití, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. La semana pasada hablábamos de vuelta de Perú y ahora les protagonistas son les hermanes de Guatemala. En Guatemala el 60% de las personas son pobres, pobreza muy pero muy extrema. Están absolutamente copados por pulpos megamineros. De hecho, la empresa dueña, entre comillas, del territorio, la que despoja, es la multinacional canadiense Pan American Silver, que es la empresa que ahora está presionando en Chubut para que se permita la megaminería con un proceso de lucha impresionante de nuestras hermanas y hermanos chubutenses. Entonces, esta misma empresa es dueña de Guatemala, hace negocios con Guatemala. Entre gallos y medianoches quisieron aprobar un presupuesto 2021 que un montón de beneficios para esta empresa, un recorte zarpado en salud, educación, todo lo que tiene que ver para el pueblo, más de 10.000 personas sobre una población que se estima entre 15 millones y 16 millones. Es una población chica. Cuando hablamos de 10.000 personas, es un montón para Guatemala. Se reunieron en la Plaza Central, coparon lo que sería el Congreso, lo prendieron fuego y lograron hacer recular este presupuesto porque el presidente tuvo que salir a decir, bueno, vamos a hablar con los sectores, vamos a consensuar otro presupuesto. En fin, lograron neutralizar eso que se había votado. Además de estos números alarmantes de pobreza de Guatemala, es terrible el asesinato y la persecución que hay a las lideresas y a los líderes territoriales. En el transcurso del 2019 se registraron 39 asesinatos políticos. Nomás entre julio y agosto mataron por lo menos a 8 dirigentes más. Guatemala también es recordado por un caso en el 2017. Niñas del hogar Seguro Virgen de la Asunción salen a denunciar que eran víctimas de abusos sexuales por parte de las autoridades de ese refugio o ese hogar inseguro y las mataron. ¿Cuántas niñas asesinaron? A 56 niñas. Eso es Guatemala y eso es también lo que subyace a estas como explosiones de energía rebelde, ¿no? Hay actos que rebalsan el vaso de un soportar que a nosotros como argentines no es inconmensurable y que habla de nuestra Via Yala en gran ebullición. Así que bueno. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Bueno, en estas ebulliciones populares donde realmente lo que se juega es la toma de poder, lo que está faltando es una organización que contenga, que le dé norte a eso, ojalá que, y estoy nombrando a las compas de la Via Yala, ojalá que el feminismo sea nuestro faro para las futuras rebeldías que se van a ir sucediendo porque el capitalismo claramente no da más. Claro, es como también de todas estas experiencias de revueltas y de sublevaciones populares, las mujeres y la juventud son la primera línea. Aguante. Bien, ¿Cómo seguimos? ¿Sigo yo o vos? Como quieras. Ahora, bueno. De Guatemala, ya estuvimos en Guatemala, hablamos de Guatemala. Vamos bajando, bajamos. ¿De dónde llegamos, amiga? Bueno, a Córdoba, pasamos por Córdoba. Remedios de escalada. Pasamos por Córdoba. Pasamos por Córdoba. Bueno, hace un tiempito ya, de hecho lo hemos nombrado, hemos hablado de Flavia Saganías, y justamente el día de hoy se cumple un año de la condena a Flavia Saganías. Flavia Saganías es una mamá que en el 2019 fue condenada a 23 años de prisión acusada de instigar los golpes que sufrió el abusador de su hija. No sé si se acuerdan, hizo un posteo en Facebook donde denunció que su expareja abusaba de su hija. ¿Y por qué acudió a las redes sociales? A un escrache quizás, porque no está la contención del Estado acompañando estas situaciones. Y no solo que no encontró un acompañamiento, sino que fue condenada porque eso generó que vayan y lo linchen al abusador. Y la justicia que hizo, la detuvo a Flavia y a su familia y la condenó a familia a Flavia a 23 años de prisión. 23 además, es una burrada que no le dan a nadie. No le dan a nadie. 23 años. En la actualidad, la mamá de Flavia sigue detenida por este caso. El hermano de Flavia sigue detenido. Ella, por suerte, en julio de este año, sí, el 16 de junio, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje le dio arresto domiciliario, por suerte, logró un arresto domiciliario. Sigue imputada, o sea, la justicia condenada, patriarcal todavía no la desligó de tremendo delito y tremenda pena, 23 años, ¿no? Bueno, y esto en relación un poco a lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué rol ocupamos nosotros, los feminismos y estas redes de contención Bueno, por suerte, Flavia allá en Capilla del Monte encontró un grupo de feminismos de mujeres y disidencias que la acompañaron en todo este proceso. Fueron quienes la más o menos la contuvieron y la asesoraron y quienes estuvieron acompañando a sus hijes mientras Flavia estuvo presa, porque Flavia estuvo 200 días presa. Y esos niños estaban sin su familia, no solo sin su mamá, sino sin su abuela, sin su familia. Sí, y con un padre que además estaba acusado de ser un abusador de esa niñez. Entonces es tremendo. Es tremendo. La justicia es asquerosa. En el 2017, sí, más o menos, ella se acerca a un grupo, una organización que se llama, acá me lo anoté, es la Mesa, Mesa Intersectorial de Género y Protección de los Derechos de los Niños de Capilla del Monte. Y a raíz de esto también se generó una organización de madres que se llama Asino Capilla del Monte, donde justamente lo que aborda es todo lo que tiene que ver con el abuso en las infancias. Sí, y con el dato de que a Flavia la condena, la dicta jurado popular. En Córdoba, como acá en Buenos Aires, está el sistema de juicio por jurados. El mejor estilo yanqui. Imagínense el jurado compuesto por miembros de la comunidad. Y lo que hace el magistrado, o sea, el titular del juez, el titular del juzgado, es establecer el monto de la pena. Pero la condena hacia Flavia, que su único acto fue denunciar en las redes sociales que el progenitor de sus hijes era un pedófilo, ese grupo de personas la consideró instigadora de... Después la represalia que los familiares tuvieron respecto de este macho, o sea. Sí, y donde, bueno, ahí el tema de la moral, ¿no? Capaz que vamos a condenar a una mujer que denuncia y no a un abusador. Amiga, pensemos los nombres de Córdoba. Cruz del Eje, Capilla del Monte. Sí, sí, son. Sí, sí. Es un lugar que históricamente además está lleno de fachos, es cuna de fachos. Y también nos habla un poco de esto que disputamos todo el tiempo, que es la cultura patriarcal. Tenés un montón de gente que no tiene perspectiva de género, sí, que además, digo, es histórico, les encanta apedrearnos, les encantó prendernos fuego, perseguirnos con la Inquisición, y esto es parte, en la posmodernidad, de otra manera, pero es un apedreo público, digo, viene un montón de gente y te acusa, sí, vos... Y ni siquiera piensan en les niñes, parezco la de los Simpsons, ¿no? ¿Alguien puede pensar en les niñes? No, tal cual. Pero, ¿viste cómo es grave? Estamos hablando de criaturas donde adultos y su progenitor además está abusando de esas criaturas. Así es. Así que bueno, y ahora obviamente la lucha sigue porque sigue por la absolución de Flavia. Así que bueno, queríamos recordar este hecho. Y bueno, bien, seguimos bajando. Bueno, Córdoba. Esto igual es nacional y federal, aunque siempre se va a votar en el epicentro de todo. Y creo que es una buena, o puede llegar a ser una buena. Como decíamos el otro día, logramos que la IBE entre otra vez en discusión en el Congreso. Cuando hablamos de la IBE, hablamos del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. No es nuestro proyecto, no es el de la campaña, tiene cosas de mierda, pero llega. Y entendiendo que esto que decía Marce, tenemos que disputarle otra vez en la calle y en todos lados a los sectores más oscurantistas, que esa ley salga, entonces trajimos algunas fechitas como para estar atentes y empezar a pensar que quizás la semana que viene y la otra tengamos que estar en la calle. Me encanta. Así que anótense. Dale. Del martes 1 de diciembre al jueves 3 va a haber debate en plenario de comisiones. Va a haber exposiciones del Poder Ejecutivo y 25 expositores, algunos obviamente antiderechos y la mitad... por la legalización del aborto. El viernes 4, o sea, también la semana que viene, ya hay dictamen de comisiones. Y el miércoles 9, o sea, el miércoles de la otra semana, o jueves 10, se estaría votando en Cámara de Diputados. Estamos hablando de ya, estamos hablando de dos semanas, y nos parece oportuno esto, como empezar a...

Ariete Huelguera presenta Historias de la Humanidad. Las nuevas luces del viejo Ariete. Edad dorada, dichosa, universal, culturas de celebración de la vida, aparición de las sociedades esclavistas, apropiación individual, interacción solidaria, comunidad de bienes, vida y sexualidad espontánea que fraguan las relaciones grupales. Negación de la noción de madre y sus símbolos. Afirmación de la noción del padre jefe, Dios, héroe y guerrero, fuerza física como valor supremo. Miles, muchos miles de años, fue así. La humanidad formaba grupos y sociedades basándose en la espontaneidad de la pulsión sexual y en las relaciones naturales entre todos los sexos. La era del tabú sexual en camino, la heteronorma al acecho, la monogamia espera. Adiós a la voluptuosidad de la sexualidad natural. Procesos de sensaciones internas, de brote del deseo, de temblores, vibraciones, de latidos, del flujo, del recorrido, de los torbellinos y remolinos del placer en el cuerpo. Congelación libidinal, anulación de la pulsión sexual, no más cuerpos vivos y palpitantes, no más veneración de lo uterino, represión de la sexualidad, desvitalización, dominación. La universa, testigo de sociedades en las que no se tenía idea de que tal cosa como que un hombre dominara a una mujer pudiera ser posible. O que los alimentos y objetos podían ser acaparados individualmente. Caza y recolección en igualdad. Mujeres igual agricultura. Mujeres dadoras y multiplicadoras de vida. Construcción de chozas, siembra, alfarería, hilado, tejido, plantas sanadoras, curación, sabiduría femenina. El sol, arquetipo de macho dominante. Paso a las técnicas ganaderas masculinas de control de la reproducción. Castración sexual de animales. Hembra sometida y en cautividad. Control cuantitativo y cualitativo de las especies y géneros. Dominación. Dibujos, grabados, vasijas. Hiedras enroscándose en los árboles. Serpientes deslizando su cuerpo húmedo por la tierra, peces por el agua, pulpos ondeando sus tentáculos, cuerpo palpitante de la rana, medusas movedizas, cual útero temblando en la cavidad pélvica. Era de seres celestiales, invisibles e intangibles, todopoderoso, creadores de los cielos y de las tierras, principio de todo lo que existe, creadores del hombre y un subproducto, la mujer, un Yahvé, creado a Eva de la costilla de Adán, Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, un mito, una imagen, un símbolo, una creencia, un sistema de dominación. El hombre es superior a la mujer. Cultura que expresa la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de la autorregulación de la vida, la verdadera sabiduría al servicio del bienestar y de la conservación de la misma. Pulsión, deseo, iniciativa, curiosidad, confianza. Derramamiento, complacencia, generosidad, reciprocidad, transparencia. Dominación patriarcal, explotación, represión, opresión, castración, sumisión, resistencia. 231 femicidios y 30 crímenes en investigación sospechados de femicidio. Se va a caer. 89 travesticidios. Lo vamos a hacer caer. 146 tentativas de femicidio. Basta de violencia. 286 infancias huérfanas. Basta de violencia. 143 marchas para exigir paren de matarnos desde que comenzó la cuarentena. Se les termina. 13 denuncias desestimadas por la justicia, previas a que Paola Tacacho fuera asesinada. Estamos harta, tenemos ira. 46% del presupuesto subejecutado del Ministerio de Mujeres, cuando el resto del Ejecutivo supera el 74%. Somos muchas y cada vez más organizadas. 2 femicidas linchados. Venceremos. Bien, bueno, ahí estábamos arrancando esta varieté con una producción propia. ¿Qué es esto, compa Marce? Bueno, esto es un... ¿cómo decirlo? Es un algo escrito en, a propósito del Día Internacional contra las Violencias. Usé textos de Casilda Rodríguez Bustos. Ella tiene una visión o una posición en cuanto a que la dominación masculina arranca o tiene su anclaje en la dominación de la pulsión sexual, y que la liberación de la pulsión sexual implica dar paso a la autorregulación de la vida. Nos cuenta que cuando veamos vasijillas con pulpos, con serpientes, con esos símbolos, son los símbolos de la veneración del útero. Y bueno, tratamos de hacer ahí como una breve historia de la humanidad y los datos que tienen que ver con datos que de la violencia patriarcal actual fueron tomados de un muro de Facebook, no recuerdo la compa que lo escribió, pero fue su descargo a propósito de lo que vamos a hablar próximamente, que tiene que ver con las posiciones que se dieron respecto del fallecimiento de Maradona, ¿no? Ya dijo, esto hoy un 25 me importa esto. Así que... Bueno, y hace ratito que no venimos hablando de cuestiones así como culturales, porque lo que nos pasó es cuarentena. Pasó cuarentena, pasó que todo se hizo muy virtual, o sea, nos ganó la virtualidad, pero es como que ahora empezamos como que a salir de la cuevita, a salir de la virtualidad, por suerte, gracias a la vida. Y bueno, yo voy a contar algo, y es que la placita de escalada explota los viernes. Nosotras salimos de acá, de este estudio hermoso de Mosh, y nos vamos derechito a la plaza, que hay varieté. Es la de circo, sí, ¿no? Sí, es variete circense, pero además se están sumando, y es todo un gran colectivo, clases. Hoy, por ejemplo, nuestra amiga Marie. Y compañera Marie de Mandale Mecha, que les mandamos un beso a todos les mecheres, está dando ahí su tallercito abierto, está Lucre, hay compañeras ensayando. Y está la Feria Transfeminista, que también surge un poco acá de la necesidad de les compas autogestives que no pueden laburar y que necesitan básicamente vivir. Así que bueno, nada, va variando de lugares. Hoy está en Escalada, el domingo va a estar en la Plaza de Temperley. Acérquense a las ferias transfeministas porque... Bueno, porque sí. Sí, y para colaborar en lo autogestivo, ¿no? Me parece que es re importante. Y también esto que hablábamos al comienzo, ¿no? De estos formatos nuevos de huelga que tuvimos, en esto de transformar la realidad. Y tipo, celebro, ¿no? Que sigamos en ese camino de transformar esta realidad y ahora y volver a nuestra normalidad, que es el encuentro con el otro. No podemos estar en espacios cerrados, bueno, vamos a espacios abiertos. Como que le fuimos buscando la vuelta al encuentro. Tenemos las postas, ¿no, Chini, de acá? Tenemos las postas culturales. Ustedes saben que acá en el barrio estamos como muchos centros culturales en una crisis bastante importante. Debemos un montón de alquiler, debemos servicios, pero además había ganas de seguir generando un espacio para que los artistas autogestives puedan llegar puedan hacerlo y puedan llegar a la comunidad. Así que todos los jueves a partir de las 11 abrimos el barrio, salimos a la vereda, hacemos arte, hablamos con los vecinos. Es necesario el encuentro, es necesario el abrazo, la mirada, todo con protocolo. Obvio. El abrazo se complica, eso iba a decir, pero Nat, bueno. Eso iba a decir, que estos espacios que se piensan, cuando pensamos imágenes de ayer nomás, les feminismos son cuidadoses. Nos cuidamos entre nosotros. Nos cuidamos, sí, entre nosotros. Claramente. Hay una conciencia y una responsabilidad afectiva, colectiva, que es notable y es súper valorable. Y es nuestra, porque la practicamos nosotros. Una cosita que no me quiero olvidar en relación al barrio. Primero mandarles un beso a todos, porque se nos está muriendo nuestro negrito corazón, sí, nuestro gatite, y estamos muy tristes. Y además estamos vendiendo unas rifas, ya había salido la primera, ahora es la segunda tanda. Todo lo que se sortea son de estos amigues autogestives que donan su laburo para que nosotros podamos juntar unos mangos y cómo y podamos cancelar. Si comprar. Nos escriben a cualquiera de nosotras, nos escriben, entren a las redes del barrio, miren lo hermoso que es todo lo que hacemos y ahí nos piden, si quieren un numerito, es 100 pesos o lo que puedan colaborar y la verdad que para nosotros es de una gran ayuda. Ahí va. Bueno, yo quiero dos chivitos más, voy Bien. A pasar. Dos. Dos chivos. Uno es que en esta cosa de empezar a caminar de vuelta la cuestión colectiva y artística, y es que el sábado que viene va a haber una feria en la terraza y acá con la compa China vamos a estar haciendo un set de poesía entre tantas más. O sea, se armó un grupete que es prometedor y para mí vino para quedarse. Yo creo que tienen que venir a huelguear también. O sea, encantaría. Nos encantaría. Bueno, nada, en esta misma línea que decía la China de las ferias, o sea, es feria en la terraza de la toma, con protocolo, nos cuidamos nosotres, al aire libre. Y bueno, van a estar las amigas de la Feminansis, va a estar Lucrecia Vicenza, es una fechita hermosa, así que les invitamos. Y una cosita más, quería decir que nuestra amiga Nancy, ¿se acuerdan que vino hace un tiempo a promocionar su libro? Uh-huh. Aguafuertes Permanente, bueno, ya está a la venta Aguafuertes Permanente, ya salió, ya está el libraco, así que si algún oyente tiene ganas de leerla, nuestra amiga, que la conocen porque ya la hemos traído un montón de veces, hemos citado sus textos, se pueden comunicar con nosotras, ¿no? O sea, sí, con cualquier huelguera amiga, a nuestras redes, nos dicen, yo quiero leerla a Nancy Pizano, así que nos avisan y nosotros con mucho gusto les haremos llegar su librito. Aparte ya vienen las fiestas, ¿no? Okay. ¿Qué más lindo? O sea, y viene enero. ¿Qué más lindo que regalarle? Viene mi cumpleaños. Y ya viene el cumpleaños de pa. ¿Qué más lindo que regalarle un ser amade, unas aguas fuertes permanentes? Que además vienen nada. Siendo fuertes las aguas y de manera permanente. Permanentes. Bien. Bueno, nos vamos. Voy a invitarles a un temita que me encanta. Se llama como vos, ¿no? Se llama como yo y se lo voy a dedicar a alguien que siempre me deja china después de verle. Picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida. Tengo clavada la idea de verte en la vereda, pero siempre estás más allá, más allá. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda china, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Gusto de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de piel. Gusto de las flores que me vas dejando. tengo la idea de verte en el andén, de verte en el andén. Afinando los sentidos vengo a verte. Apretemos el vaivén, exprimámonos el sol. Como el veneno sos que viene a romper mi calma. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Los finales de los años 1700 en Europa están marcados por la Revolución Francesa, esa revolución que fue protagonizada y llevada adelante con sus cuerpos por los y las sans-culottes, los sin calzones, exactamente así es, porque el calzón, esos calzones largos, eran propios de la burguesía, de la nobleza en ese momento, y algunos burgueses, y el resto, los de abajo, los sectores populares, apenas tenían pantalones hechos con pedazos de telas que sobraban. ¿Pero qué pasaba con las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres en ese momento, en esa Francia y en esa Europa de fines del siglo XVIII? Las mujeres de las clases bajas la pasaban bastante mal. En general eran sirvientas, lavanderas, campesinas, o no tenían trabajo. Sin embargo, protagonizaron esas luchas a la par que los varones, y desde la toma de la Bastilla no cesaron en crear espacios comunitarios y colectivos para aprender oficios, obtener una mínima educación. Recordemos que las mujeres no podían acceder a ningún tipo de alfabetización y, sobre todo, tener los mismos derechos que los varones. En todo el proceso de consolidación de esa transformación social que lleva el poder a la burguesía, hubo peleas, debates, luchas entre los distintos sectores sociales que conformaron ese gran marco de alianzas para erradicar a la nobleza, y profundos enfrentamientos en los que las y los de abajo pujaban de verdad por esa frase que marca fuego la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Entre todas las mujeres protagonistas de esos momentos, quería mostrar a Olympe de Gouges. Olimpia de Gouges es conocida también. Ella era escritora, específicamente de obras de teatro, que supieron ser parte de las convulsionadas calles de París de esos momentos. Luchadora incansable por la abolición de la esclavitud y la defensa de los derechos de la mujer, en el momento en que se realizan todos los procesos constituyentes de esa nueva sociedad emergente que todavía no estaba consolidada como burguesa, pero que era la más hegemónica, no por cantidad, sino porque eran la clase dominante de entonces, se realizan esas asambleas constituyentes para armar ese nuevo ordenamiento jurídico que requería esa Francia nueva esa Francia burguesa y no regida por el Dios Rey. Se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y Olympe de Gouges observa, pero ¿cómo? ¿Cómo solamente del hombre y el ciudadano? Y genera la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. El 3 de noviembre de 1793, Olympe de Gouges es guillotinada. Pero los feminismos la reconocemos como un hito fundamental en las luchas contra las opresiones y por la necesidad de ser parte, realmente parte, formal de la historia. Olympe de Gouges. Estábamos escuchando a nuestra columnera estrella, la Tana, vecina de acá de Escalada, compañera de la colectiva Tatagua, en su columna que ya les digo cómo se llama, La mitad invisible de la historia, que nos viene acompañando ya hace ratazo. Sí. Ya no sé cuánto hace que la tenemos a la Tanita qué como placer, columnita. Qué placer, Tana, qué placer. Ojalá podamos tenerte pronto el año que viene ya. Físicamente. La tuvimos hace poco, pero porque vos, Pauli, estabas de actividad. O sea, tipo las tres y la Tana acá columniando en vivo. Sí, y ella esto, ¿no? Estas columnas con tanta data de la parte invisibilizada de la historia. En este caso, del proceso de los sans-culottes. Así que, buenísima. Y tenemos uno más. ¿Ah, y más? Tenemos uno más porque la Tana, la Tana hace la tarea completita, te manda todo completito, toda la tarita hecha, así que vamos con uno más de la Tana. 25 de noviembre de 1960. Los cuerpos sin vida de las hermanas Mirabal son encontrados en el fondo de un acantilado en las costas de República Dominicana. Patria, de 36 años, Minerva, de 34 y Teresa, de 25, eran activistas políticas, integraron el movimiento 14 de junio y fueron asesinadas por el Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Las asesinaron en el momento en que salían de la cárcel tras la visita a sus esposos, presos políticos de aquel dictador. Lucharon para derrocar al tirano y también murió con ellas, asesinado, Rufino de la Cruz, el chofer del auto en que se trasladaban. Las hermanas Mirabal habían elegido llamarse Las Mariposas para todas aquellas acciones que llevaban adelante contra la dictadura de Trujillo, que unos meses después de aquel noviembre del 60, en marzo de 1961, fue asesinado. Fueron 31 años en el poder que llevaba este dictador al momento de ordenar el asesinato de las mariposas, un crimen impune por décadas. En el año 1994 recién, la casa materna donde las hermanas se refugiaron previo a ese momento del asesinato se convirtió en la Casa Museo Hermanas Mirabal. Son heroínas de la República Dominicana y de toda Latinoamérica. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en honor a las hermanas Mirabal, consagra la fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se avanzó notoriamente en materia de derechos, hoy ya no es solamente de la mujer, sino de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Aunque muchas veces los ordenamientos jurídicos y políticos insisten en retroceder la rueda de la historia que el movimiento feminista internacional sigue poniendo en marcha incansablemente. Este 2020 nuevamente estuvimos en las calles, como cada 25 de noviembre, con una agenda feminista internacional que no se frena por pandemias, porque la violencia machista no se toma cuarentena y los femicidios y las violencias de todo tipo y modalidad siguen recayendo sobre nuestros cuerpos. Bien, bueno, claridad de la mano de nuestra compañera y amiga, la Tana. Muchas gracias, Tanita, por este gran aporte que nos hace a nuestra huelga. Y antes de pasarnos a otro tema que tiene que ver un poco con lo que hablaba la Tana, ¿no? Sobre el 25 y demás, vamos a meternos en nuestra consigna huelguera y te pedimos... Pero pará. ¿Qué? No te vas a meter así, se me caen los cosos. ¿Qué pasó? Falta algo. Sí, ahí va. A ver. Ahí va. Tenemos todo pensado. Todo, buena, Coco al toque aparte. Me entrego al vino. Y bueno, y entonces nosotros anduvimos preguntando, ¿con quién te tomarías un vinito? ¿Empiezo yo? Dale. A mí me llegó un mensaje de mi amiga compa Mary, que si bien Mary no es vinera, pero en el caso de que se tomara un vino, se lo toma con les amigues y hermanos. Perfecto, acá Maru, en el compañera mechera de las cabas y demás, nos manda un mensajito. Ella se tomaría un vinito con un mix de huelgueras y mecheres. Me encanta, aceptamos. Ese vino puede ir, Ese vino puede ir. Ese se viene pronto. Aceptamos ese bien. Vino. Bueno, también por las redes nos llegó de nuestra hermosa amiga Mel, con la grupa Bruji del Cosmo Brujeando. Bien, acá mi hermano dijo con la Gerta, y yo si mi hermano dice la Gerta, me animo a decir que con Ragnar y la Gerta. ¿Cuántos vinos? ¿O no? ¿Y Coco, vos te pensaste con quién te tomarías un vino? Con Juana Molina me tomaría un vino. Bien, podemos ir antes o después. Recordamos, bueno. Está bien. Después. No pasamos nunca a Juana Molina, ¿eh? No. Bien ahí, Coco. Bien ahí. Déjame acordar que les cuente una anécdota que tuve con Juana. Dale. Dale. ¿Pau? Yo. O sea, con alguien que no puedo nombrar. No voy a nombrar. Ay, no voy a dar nombre. Queda corta la consigna. No voy a dar nombre, pero quizá seguramente nos está escuchando. Es alguien que escucha habitualmente. ¡Apa! Y yo me tomaría unos cuantos vinos, capaz que una majuana, con Sara Cohen. Bien. Si pudiera ahí estar. Sara, ¿qué onda? La revolución viene, Sara. ¿Tenés la bazuca, Sara? Bueno, ojo, si se cambian mucho y nos hagan a los tiros. Vamos a comprar vino. Bueno, y pasado este momento de folgorio y de brindis, después del chinchín, vamos a volver a un temita que nos atravesó esta semana, que fue el 25N. Sí. Resulta que el 25 de noviembre estábamos todas preparadas para levantar nuestras consignas, porque es el día contra la violencia hacia las mujeres, y como bien dijo la compañera Tana, trans, travestis, lesbianas, no binarias, es una problemática que nos atraviesa enormemente. Digo, hay una mujer que es asesinada cada 30 horas. Y lo que sucedió por estas cuestiones de la sincronía de la universo es que en el mismo día donde nosotras salíamos a la calle a pedir que paren de matarnos y a visibilizar la problemática, se muere Diego Maradona. ¡Chan! Cuando hablamos de Diego Maradona, hablamos de un ídolo popular, claramente. Creo que el más grande de los últimos tiempos para la gente, para el pueblo. Pero estamos hablando de un macho, de un violento, de un pedófilo y de un padre abandónico total. Entonces, obviamente, como no podía ser de otra manera, esto genera todo un debate dentro y fuera del feminismo. Y nos parecía lo más honesto traerlo, discutirlo, hacernos cargo, ¿no? Son esas discusiones que nos incomodan porque también nos rompen el corazón. Tener que volver a discutir dentro del movimiento feminista si Maradona es o no un violento, la verdad que es tremendo, porque no hay dudas de eso y porque yo, por lo menos personalmente, pensé que era una discusión que estaba saldada. Cuando aparece la noticia, de repente nos damos cuenta que un montón de referentes mediáticas del feminismo, del transfeminismo, de los feminismos, de la música, de la política, del arte y muchas compañeras empiezan a despedirlo como una especie de dios, muy doloridas, y se empieza a generar todo un debate que obviamente se tenía que dar. El tema son las formas, además de las posiciones, las formas en las que vimos que se daba ese debate, ¿no? Y la forma es contenido. Nosotros todo el tiempo decimos acá, y porque es la verdad que nuestra praxis feminista y transfeminista nos lleva a construir otros vínculos, a generar redes, a ser empáticas, a entender a la compañera. Pero también entendemos, y esto es personal, lo charlaremos, que la praxis política, la militancia, es un compromiso y conlleva una responsabilidad. Entonces, más allá de que nos guste o no, ídolo, ídola, porque puede ser también mujer, hasta dónde, y sobre todo si somos personalidades públicas, podemos alabar a personas así. Y no tiene que ver con reprimirse o no reprimirse, o con algunas cosas que circulaban por ahí, de que el feminismo cercenaba a las voces que no pensábamos todo es igual, sino que tiene que ver con la responsabilidad del discurso que estamos dando. Porque si Maradona hubiese vivido en la esquina de casa, seguramente lo íbamos a estar escrachando. Y porque estamos hablando, sin ir más lejos, la semana pasada estábamos diciendo que el abuso en las infancias es una de las problemáticas más graves. Y nos encontramos de repente celebrando a un señor que probadamente es un pedófilo. Entonces, quizás traer a la discusión cómo nos paramos, desde dónde nos paramos, cuál es nuestra responsabilidad, desde dónde, cuál es nuestra honestidad política, para después levantar consignas. Y las formas, ¿no? Como, bueno, charlemos un poco, ¿cuáles son las formas de dar este debate? ¿Hasta dónde vamos a utilizar la misma violencia que después nos molesta y que obviamente criticamos, ¿no? Así que abro el debate a las compañeras huelgueras, y obviamente la idea es que como colectivo y audiencia pensemos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? Porque entiendo que nos sacudió a todos, ¿no? Como, wow. Sí. Sí, por mi parte, en lo personal, al no ser una mina futbolera, la cuestión de la pasión que despierta el fútbol y que está íntimamente conectada con este endiosamiento de una persona, que es Maradona, la veo de lejos. Sí, esto no, yo me cuestionaba la figura del ídolo, de la ídola. Y cómo, como sociedad, construimos esa... Cuando a una persona la ponemos en ese lugar, esa persona tiene licencia para hacer lo que se le cante. Es todo perdonable. En sujetos que de alguna manera, colectivamente, los colocamos en un lugar de ídolo, de superior, un poco trayendo lo que habíamos hecho, ¿no? En la huelga, en la varieté, ¿no? La aparición del hombre ídolo. Este ídolo que puede hacer lo que quiera, tiene licencia para todo, le es permitido todo. Y horrores como violencia sexual, violencia física, violencia verbal, entran en la casilla de las humanidades. Entonces es un dios que a lo sumo se equivocó, pero es un dios. Y es más dios todavía, porque es un dios humano. Y esto, ¿no? Decía que atrasades estamos como sociedad, donde todavía recurrimos a cuestiones mitológicas y que le atribuimos lugares a personas que no está bueno. O sea, a ver, el chabón fue lo que fue y también se murió con su corazón hecho mierda también, porque eso que todes le ponían a él de endioseamiento, también generaba, ¿no? Ahí una cosa, no lo dejaban vivir en paz. Entonces, nada, esto, respecto al debate de redes, yo estoy afuera de las redes, creo que fue una sana decisión, con lo cual me lo pierdo. Mi posición respecto a las compas feministas, yo comparto esto que decís, la responsabilidad política. Y en general esto, o sea, locas, loques, si estás del lado del feminismo, bajá tu ídolo, porque no es, hacete cargo de que no, claro, de que te duela, claro, que te duela, como cuando una está enamorada de un macho que te pegó una piña, porque haces el duelo por el macho que te pegó, pero le decís que no, el feminismo quiere que le digamos que no a ese macho. Bueno, este macho también. Y que nadie está exento, no sé, yo a mí me gustaba Viejas Locas y siempre fui muy fan, por decirlo de alguna manera, de Pity Álvarez. Obviamente cuando, y era futbolera, cuando el feminismo me atravesó la vida, por suerte, pude ir deconstruyéndolo, y eso no implica que no me duela. O si el día de mañana dicen algo de Cerati, se me va a romper el corazón, pues seguramente hay un montón de cosas. Pero soy consciente y entiendo que es necesaria la deconstrucción e incomodarnos en todo caso, para eso estamos. Sí, y un poco esto que decía Marce, ¿no? Porque a mí lo que me pasó es que me subí al debate con todo el mundo y la pasé bien, pero ¿por qué la pasé bien? Porque me dio mucha claridad eso, es lo que yo siempre digo, el debate clarifica muchísimo. Cuando debatís con el otro, es capaz que podés cambiar alguna posición y a la vez reafirmar lo que venís pensando. Y en relación a la muerte de este señor, pienso que, o sea, como que trasciende el fútbol, trasciende todo, independientemente de que sea futbolero o no sea futbolera, sabés lo que generaba este señor en las masas. Y en lo que yo pensaba es, yo no estoy juzgando a mi amiga que lloró al Die. Bueno, lamento por vos que estés llorando al Die, pero sabés que eso atrasa. Atrasa todo el camino que venimos transitando nosotros. ¿Por qué atrasa? Porque lo dijiste vos también, China. O sea, si el Diego no hubiese sido Diego Maradona, si hubiese sido otro, lo estábamos escrachando, o sea, las redes, se hubiese, o sea, redes o lo que fuese, hubiese sido el escrache y celebrar la muerte del macho. Cacho Castaña es un caso cercano. Yo no estoy juzgando a aquel que llora a su ídolo. Lamento que tantos años de patriarcado, que todo este camino que venimos haciendo nosotros para luchar contra los machos como el Diego, porque ¿qué pasaba si al Diego un día se le iba la mano en una noche enfiestada y mataba a alguna piba? Tranquilamente lo podría haber pasado. Tranquilamente podría haber pasado. Hay un video del Diego donde caga palos a Oliva, que es repicante. Las fotos con las menores de edad es repicante. Entonces, que antes, o sea, que hace 10 años atrás nos emocionemos con el gol con la mano y lo celebremos y qué sé yo, lo entendía. Hoy, 2020, con estas cifras que dijimos, que los sigamos endiosando, me pareció resarpado, y lo que me pareció que me dejó culo para el norte es encontrar referentes políticos, encontrar a la izquierda en sesión, hablando de Diego Maradona, encontrar a compañeras como las Actitud María Marta, Anita Trijuts, endiosando chau al ídolo, y que son compañeres que entienden lo que nosotros como feministas y como transfeministas venimos luchando contra esa violencia machista. Llamate a silencio, compa, porque se me llena el culo de preguntas ahora. Yo, o sea, digo, porque no pasa por juzgar, porque nos pusieron también en un rol, jugás la moral y qué sé yo. Sí, obviamente yo quizás no soy una buena persona, pero yo no soy referente de nadie. No pasa por ser mala o buena persona. Pasa por ser un pedófilo, padre abandónico y golpeador. Entonces, si tu ídolo reúne esos tres requisitos, cuestionate qué tipo de ídoles estás teniendo. Yo cada vez trato de esto que un poco decíamos antes, separar al ídolo, al artista, de su vida personal, y hay veces llega un momento que ya no. Esto que decía Marce, escuchar al Michael Jackson, quizás ya no. Celebrar, indiosarlo a Maradona y a todos los que fueron como Maradona, a D'Artés no lo queremos acá, D'Artés. Bueno, en ese mismo tenor va el repudio a idolatrar a este viejo pedófilo. Sí, claramente. Sí, un poco agarrando ahí las palabras de la China, son lugares incómodos, porque esto, ¿no? Hay algo del amor que es genuino en todas las personas que lo manifestaron por Maradona, con esta contradicción que merece ser pensada, merece ser sentipensada. Me pareció una postura muy a la defensiva de las compañeras que tuvieron que hacer que tuvieron que poner frases como ¿cómo es que dijeron? O sea, ay, qué tan feminista sos, bueno, déjenos llorar tranquilas, bueno, con la moralidad, que vienen a ponernos a la moralidad. El propio Maradona dijo, yo no soy ejemplo de nadie, vayan a buscar un ejemplo a su casa. Digo, no, esto de tener que salir a la defensiva para sentar una posición, aparte muy peligrosa, compas, porque nos puede llegar a venir en contra, porque es a pesar de te quiero igual. Y nosotras todo el tiempo decimos, no, con esto no te quiero, así no te quiero. Y, Y esto, ¿no? También en, nosotras queremos, pregamos por nuevas masculinidades, queremos masculinidades distintas. ¿Qué mensaje tienen esas niñas, esos adolescentes que lo ponen allá arriba a Maradona, que sienten toda su pasión y que ni registran lo otro? Y si nosotras no... Si nosotras nos metemos en ese brete, igual entiendo lo que vos decías y también lo comparto. Creo que esa actitud defensiva de las compañeras era la propia incomodidad que sentían. Entiendo que no fue una buena salida, que nos dolió a todos. Yo por lo menos no podía creer lo que leía. Y pensando en lo que decía Pau recién, también pensaba en esto, en los compañeros aliados, que se dicen aliades y se quieren deconstruir. Si vos sos un compañero que te querés deconstruir y de verdad sentís dolor porque nos matan, porque violan a las niñas, también deconstruí esa posición del ídolo, que va más allá de Diego Maradona y que tiene que ver con esto también, que decíamos, ¿a quién estamos endiosando? ¿Cuál es la postura que tomamos? De verdad, compañero, necesitamos que los varones, digo, más allá de la postura del feminismo que la charlábamos, digo, la gran mayoría eran varones y la mayoría quizás de nuestros varones conocidos se les rompió el corazón cuando se murió Maradona. Entonces, quizás invitarles a reflexionar, bueno, dale, sos un aliado, deconstruite, hermano, porque no podemos seguir sosteniendo vínculos con varones que siguen defendiendo tipos como Diego Armando Maradona. Más allá de que igual, digo, también no, me pasó de haber ido el 25 y... O sea, nos cruzábamos, nosotras nos estábamos yendo de congreso y toda la gente iba para el obelisco. Y ahí la cuestión popular, ¿no? Un montón de gente llorando desconsoladamente en la calle, banderas. Es que claro, ese dolor... Es un dolor no popular, sé, claro. Es que no está, y eso no es lo que no juzgamos. Claro. No lo juzgamos. Igual. Acá, bueno, le mandamos un abrazo a Gaby. Gaby me manda algo, pero es un poquito larguito, no lo puedo leer. Pero lo leí así al pasar y veo que dice Monzón. Claro. Es que acordemos, es eso, yo me acordaba. Y fueron de eso. Años para lograr que pongan en una placa que hay de Monzón de que es un femicida, porque en su momento no se lo tomaba como eso. No. De hecho, creo que no sé cómo si fue imputado como femicida. No existía. Fuera de femicidio, por eso. Le dieron pocos años. Llegó a matar a su mujer. O sea, Maradona zafó. O sea, Maradona no, las mujeres. Que con Maradona sí. Zafaron de no terminar como Alicia Muñiz. Sí, y lo, eso, ¿no? Lo más exacerbado en cuanto a la violencia. Y después, algo que no es menor, que yo como boga que estoy acompañando a mamás, lo estoy empezando a palpar todos los días, es el padre abandónico. Es la figura del macho padre abandónico. Y... que esto, ¿no? O sea, somos una sociedad tan tolerante al padre abandónico que se desatiende por completo de las necesidades de sus criaturas. Somos tan tolerantes a la violencia sexual de niñas y adolescentes, somos tan tolerantes del golpe del macho que lo ponemos en la categoría del error, de que todos tenemos cosas malas. Y eso también, ¿no? Creo que la partida física de Diego Maradona, la consagración de él como ídolo popular, las discusiones, nos brindan el espacio también de pensar esto, ¿no? Como para también decir, bueno, esta situación de contradicción y de crisis y que se dio con la partida de esta persona y todo lo que nos generó, y no... Creo que es muy importante que haya sido el 25, porque hay algo, ¿no? Es el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias, el día que se venera como ídolo a un violento probado. Una compañera escribió por ahí, esto es poesía. Y pero es esto, ¿no? También como nos da la posibilidad de reflexionarlo, siempre desde el respeto. Acá nosotras no estamos, digamos... Sería como macarteando versión feminista a nadie, a naides. No es nuestra intención, sino de reflexionar un poco. Tipo, y hacernos cargo, porque nos dolió, nos encontramos todas sorprendidas. Y entonces, bueno, la idea era, bueno, hagámonos cargo de que tenemos estas crisis, veamos cómo las sorteamos y cómo damos las discusiones. Y sobre todo esto, hablando de Mario, y ella una vez me dijo una frase que es la que me quedó, es la forma es contenido. Y esto, compañeros, nosotros de verdad estamos llevando otra práctica. Ahora, si en la primera de cambio nos vamos a matar diciéndonos cosas horribles, yo he leído que éramos antipopulares, fascistas, fachas, porque apoyábamos la represión. ¿What? O sea, cosas que no, y de parte de compañeras, que también decís, dale, loco, porque cuando decís, o loca, cuando decís feministas, también me estás incluyendo a mí. Entonces, ¿dónde está ahí el respeto y la sororidad? Sobre todo porque, digo, nosotras nos lo tomamos en serio, y cada vez que hablamos e interpelamos a una compañera, lo pensamos y tratamos de ver de qué manera la interpelamos para sumar y no restar. Ahora, ¿qué? ¿Vamos a tomar las formas del enemigo? Me parece durísimo. Sí, sí, que el pare de matarnos, que levantamos el 25 y todos los días, van en línea con este tipo de personas que son también víctimas de este sistema. Claramente Maradona fue víctima de un sistema y de todo lo que implicaba el fútbol, pero así todo fue uno más que podría haber sido eso, responsable de una muerte. Bien, bien. Bueno, y como cerrando, ¿no? Ayer todo el cachengue era re maradoñano. O sea, ¿no? Como que decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se comporten así? ¿Y cómo querés que yo le...? Hablábamos con mi compa y yo le decía, ¿y si Maradona no puede despedir a Maradona, qué hubiera hecho? Bueno, ahí está los muchachos. Mirá qué lindo los muchachos cachengue que están armando. Yo quiero decir algo más que me acordé de ahora, que también fue poesía, que lo compartimos. La patada en la moto que pensé que era efecto dominó. Y ahí decía, patada, no te puedo creer, sí, una patada ahí a un poli. El fragor popular, ¿no? Yo en un momento miré la tele, digo, caí en eso porque necesitaba ver. Y decía, si esto está bien direccionado, ahí ves la potencia del pueblo. Ahí la ves. El tema es que, bueno, no estamos encontrando el norte, o el sur, el este, no sé, lo que queramos. Sí. Pero bueno, estamos en esa búsqueda y me parece que cada discusión que nos damos es... Sí, es esto, ¿no? Es respetar el sentir del otro, pero pensémonos, pensémonos. Sí, hay que ya... Aprovechemos. Responsablemente. Claro. Aprovechemos estos momentos de disruptivos, estas secuencias que justamente son tan contradictorias que es esto, el debate es superador. O sea, sí, que vengan estas cosas así, que vengan... Y charlémosla, discutámosla. Vamos a seguir pasando porque debe haber muchísimos ídoles que están atravesados por este mismo patriarcado y homofóbico. Así que obvio, nos vamos, obvio. Vamos a prepararnos para la que viene. Pero bueno, ya no nos callamos más y estas cosas las tenemos que traer a esta mesa. Huelguera. Bien. Y les cuento una cosa, son 6:28. Perfecto, bueno, destapamos el vinito y nos vamos. Buen viernes.